Más música para ustedes. Vámonos al baile, racita. Se nos hace tarde. Vámonos muchachos, vámonos al baile. Vámonos corriendo porque se nos hace tarde. La música suena con mucho ritmo y sabor. Se olvidan las penas y se alegra el corazón. La música suena con mucho ritmo y sabor. Se olvidan las penas y se alegra el corazón. Y están las muchachas, ya quieren bailar. Lléguenle mis chamos que se las pueden ganar. Y están las muchachas, ya quieren bailar. Lléguenle mis chamos que se las pueden ganar. ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí les voy, muchachito! Porque se nos hace tarde. La música suena con mucho ritmo y sabor. Se olvidan las penas y se alegra el corazón. La música suena con mucho ritmo y sabor. Se olvidan las penas y se alegra el corazón. Listas las muchachas, ya quieren bailar. Lléguenle mis chavos que se las pueden ganar. Listas las muchachas, ya quieren bailar. Lléguenle mis chavos que se las pueden ganar. De los temas que usted estaba solicitando, seguro que sí, en esta noche para todos ustedes, toda mi gente que se vino a este gran baile, seguro que sí. Vamos a continuar con la música, con el ambiente. Por ahí en la voz de mi compadre, ¿qué tenemos, Francisco? Ánimo. Bueno, por aquí sigue la música, por aquí sigue el ambiente para todos ustedes que nos están acompañando, disfrutando, compartiendo alegría en esta noche. La música es de Los Rayos del Sol, de John Enríquez, desde el Santuario de la Cumbia, Miravegas, Pánuco, Veracruz. Así que por ahí vamos a seguir avanzando, saludando a toda la gente que viene de diferentes lugares, a toda mi gente por allá de Zuluama, a los Horconcitos, claro que sí, amigos de Potrerillos, toda la raza de por allá de Alto Zapopera, claro que sí, kilómetro 79, y toda mi gente que nos acompaña. Vamos a seguir bailando,